argentinas que están propiciando la despenalización del aborto, esta ley, que este proyecto por ahora que comenzará a tratarse formalmente mañana en el recinto. Rita, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos esperando, ansiosos también, vamos a decir la verdad, las chicas, las mujeres nos contagian ese entusiasmo por lo que aparece como una jornada que no nos vamos a olvidar, pase lo que pase, ¿no? No, por supuesto, mira, y te digo que las chicas que están estudiando, que están tomando los colegios por un día, ayer fue realmente conmocionante, porque claro, es también el futuro de ellas, el presente y el futuro de ellas, ¿no? Y entonces están defendiendo con tanta información, con tanta serenidad, con tanta bonomía esta ley de la legalización del aborto, ¿no? Que es, porque además no es solamente la legalización del aborto, es la educación sexual para decidir primero, después anticonceptivos para no abortar y en última instancia aborto legal para no morir. O sea, es una situación de salud pública, ¿no? Realmente. No hay que correrlo de ese lugar, porque además el otro grupo de mujeres que están por la pro vida, bueno, no sé por qué luchan, porque ellos ya tienen lo que desean. Claro. O sea, sí. Es una lucha media en contra de. Sí, está lo cual, claro. A esta altura del partido no me parece que no es importante. Nosotros, nadie va a obligarle a nadie a abortar. Es simplemente tener la soberanía sobre nuestros cuerpos para poder hacerlo, ¿no? Rita, me interesó lo que contabas de la toma de las escuelas, sobre todo porque es un costado que también está patente frente a esta ola, que no solo es por la cuestión del aborto, sino también por otras reivindicaciones feministas. Sí. Mucha juventud, muchísima. Ayer noté en los medios, hice un repiqueteo, hacía una pasadita, pero un cuestionamiento tremendo a la toma de las escuelas. Incluso de aquellos medios o periodistas que tienen el mote de progresistas, si querés, para ponerle uno. Contame cómo lo viviste vos, qué es lo que se ve en Buenos Aires, sobre todo, porque acá no ocurre una cosa así. Claro, mirá, las chicas que yo vi ayer, que fueron de un colegio que, por supuesto, perdón, pero no me acuerdo cómo se llama, colegio que tiene fundamentalmente apoyo en las artes, había una niña que se llamaba Camila, pero tan educada, tan bien, tan suave, tan clara en lo que estaba diciendo. Ella lo que le decía a uno de estos periodistas que prácticamente le hacían un interrogatorio policíaco, que no es precisamente de los progresistas, me llamó la atención. Ella lo que decía era muy sensato. Los colegios no están teniendo la educación sexual, que es lo que estamos pidiendo a partir del aborto legal, no están teniendo, los docentes no están todavía, no, o los programas o en las currículas, no está la educación sexual puesta a tono a lo que corresponde en los días de hoy, en este siglo XXI, donde el concepto de sexualidad está muy, muy revisionado, ¿no? Entonces, no tienen este estudio de la educación sexual, ¿no? Entonces, ella defendía la toma del colegio, que era muy, muy cuestionada por este periodista muy reaccionario, decía, es un día que nosotros tomamos, no para estar tomando el colegio y divirtiéndonos, sino para debatir, para estudiar, para convocar médicos y gente capacitada para poder transmitirnos. O sea, había gente dentro del mismo grupo de las chicas, chicas que estaban debatiendo y poniendo en la balanza su decisión. Entonces, me parece que realmente es avasallarlas de esa manera, como pasa acá, Uh-huh. Es tremendo, porque además esas chicas están defendiendo su presente y su futuro. Sí, está claro. Y Rita, ¿cómo ves venir el debate de mañana? Está clarísimo que en las últimas semanas ha habido lobbies, presiones, aprietes y, por qué no decirlo, amenazas de sectores religiosos para dar vuelta la convicción de algunos legisladores y legisladoras, y en otro caso, bueno, la semiconvicción, qué sé yo cómo decirlo. ¿Qué sí. te imaginas que va a pasar? Mira, yo creo que se va a aprobar en diputados. Yo creo que hay muchos que no, que hoy están indecisos, que pero que saben qué es lo que van a votar, porque realmente es como, ¿cómo te diría? Es un clamor de las mujeres, es una necesidad, es un tema de salud pública de verdad. El aborto existe. El aborto existe. Ahora, existe o legal o clandestino. Y en el clandestino, generalmente, ¿quiénes están embarcadas? La gente, las mujeres de menores recursos. Y en ese grupo de menores recursos, ahí está la mayor cantidad de muertes. Las mujeres que tienen posibilidades y recursos económicos, el ginecólogo mismo te manda al ginecólogo que aplica, que hace abortos en un consultorio, más o menos puesto, mejor o menor puesto, y no hay ningún riesgo. Entonces, nadie está diciendo que viva el aborto, nadie está diciendo eso. Lo que sí se está pidiendo es educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y, en última instancia, que se legalice el aborto para no morir, para las chicas que no mueran. Porque, y además, todo lo que pasa también con respecto a las chicas que son abusadas, que son violadas, o que tienen... Bueno, ¿cómo va a decir una diputada nacional que en... Porque también es cierto, hay que decirlo, que en determinadas provincias se considera el aborto como una cuestión anticonceptiva. O sea, es un disparate, ¿entendés? Sí, claro. Pero que una diputada nacional con mucha regambre diga eso y no dé por sentado que además las chicas que están violadas ya tienen, no hay ninguna, es legal hacer un aborto en un hospital, ¿no? Eso ya está, por suerte eso ya está. Sí, sí, pero que sea legal tampoco quiere decir que sea una práctica extendida. De hecho, en nuestra provincia hay hospitales, hay una lucha en ese sentido hace un par de años, más allá de la ley, más allá del protocolo. Por los objetores de conciencia. Claro, ¿no? en la práctica y en localidades lejanas de los puntos más poblados de La Pampa es muy difícil. Claro, la realidad porque, es otra. Porque vos suponte que haya... eso tiene que estar contemplado también, porque si vos me decís, bueno, hay un médico que es un objetor de conciencia, bueno, ok, pero tiene que haber, suponte, si hay dos que son objetores de conciencia, el hospital tiene que estar capacitado para que haya dos que estén de acuerdo en realizar el aborto, en la legalización de este tema. Digamos, tampoco se lo va a obligar a un médico que tenga un problema con el tema del aborto, a realizarlo. Si es ginecólogo, bueno, sí, porque realmente si es ginecólogo tiene que poder realizar el aborto, porque realmente es un problema de salud pública. Seguro es lo que le corresponde. Es lo que le corresponde. Y Rita, te pregunto algo más personal, pero ¿cómo sí. te sentís en este papel de militante, de vocera de un espacio? ¿Es algo que ya te ha tocado en otro momento de la vida? Contanos. Y mira, yo te voy a contestar con esto. Hace muchísimos años, cuando pusieron la bomba en Amia, no sé, en el año 94, yo estaba haciendo una obra de teatro en Hebraica, junto con Bidón de Estela Galassi, dirigida por Laura Yusen, una obra maravillosa, que trataba sobre los nazis. Y Hebraica se había convertido en un hospital de campaña. Y entonces teníamos mucho miedo, ¿sabes? Pero fuimos al analista, al gran Ulloa, para que nos ayude. Y entonces nos hizo la pregunta, ¿y usted en tal fecha dónde estaba? ¿Y usted en tal fecha dónde estaba? ¿Y usted dice, ustedes están siempre subidos en el mismo tren. Yo, mi postura frente a este mundo que vivimos, y que sea en felicidad, y que sea una sociedad de bienestar, de honorabilidad, de salud y de progreso, lo tuve desde chiquita. Tengo 69 años. Esta cosa de que uno es revolucionario o reivindicativo de determinadas cosas cuando es joven y cuando es grande, no, es también un arma que se utiliza para que no reaccionemos durante toda la vida a las injusticias de las sociedades, ¿no? O sea que yo estuve siempre, por diferentes razones, siempre estuve en cuestionar lo que para mí no era una felicidad de un mundo mejor, ¿no? Muy bien, Rita. Te agradecemos el contacto y por supuesto que si querés agregar algo más de este tema o algún otro, estamos atentos. Yo, mira, lo único que quiero ya primero agradecerte esta difusión y lo único que pido con todo respeto, simplemente que sepan que hay un derecho que ya está dado, que es la gente que defiende las dos vidas, ese derecho ya lo tienen, está, no hay nada que protestar, no hay lucha posible ahí porque sería luchar contra lo que ya tienen. Que nos permitan a las mujeres acceder al derecho de salud pública de hacer el aborto legal, libre y gratuito. Lo digo por mí, como mujer joven que he sido, y lo digo por toda la juventud y por todas las mujeres que con todo respeto y con mucha lucha y con mucha valentía están llevando esto. Es una deuda que tiene la Argentina con nuestra salud pública. Porque también le digo a estos diputados y a estos senadores que son los que nos tienen que ayudar, que nos escuchen, porque hay una voz, ellos son nuestros representantes, que nos escuchen, por favor. Y si no, que después no hablen de lo bien que se está en Francia, o en Italia, o en Holanda, o en los países desarrollados, todos esos países desarrollados tienen el aborto legal, libre y gratuito. Muy bien, entonces, Rita Cortese. Que tengan coherencia para hablar, simplemente eso. Perfecto, gracias de vuelta. No, gracias y estoy a disposición para lo que ustedes necesiten también, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Hasta Rita luego. Cortese, que es en este momento vocera del colectivo de actrices que está propiciando la sanción de una ley que haga que el aborto sea legal, seguro y gratuito en contra de lo que ocurre actualmente en que ese aborto es clandestino y fatal.